oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Rafael Cadenas, reconocido con un premio internacional en el 2009 por renovar con su creación poética la literatura de nuestro continente. Un día dijo: el venezolano está limitado como ser humano por el desconocimiento de su lengua. Esto lo convierte en presa de embaucadores, pues la ignorancia lo torna inerme ante ellos y no lo deja detectar la mentira en el lenguaje. Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.